señalitos de la ausencia que se clava en el sentido como un cruz de penitencia. La Lola se fue cantando, cantando vuelve la Lola, que el mundo fue paseando con peina y bata de cola. Repicaban en mi oído las campanas de Jerez, tortolita, vuelve al niño que te espera tu querer. La Lola ya está tu pera, ya ha vuelto de tierra extraña, donde fue copla y cantera. Desde Argentina a La Habana, de México hasta el Brasil, y he sentido muchas ales y piropos que venían de los miles de españoles que de España no se olvida. Pa' quien vive en otros lares, no hay más luna ni más soles que los ojos de su madre. La Lola se fue cantando, cantando vuelve la Lola, que el mundo fue paseando con peina y bata de cola. Repicaban en mi oído las campanas de Jerez, tortolita, vuelva al niño que te espera tu querer. La Lola ya está tu vera, ha vuelto de tierra extraña, donde fue copla y cantera.